Oye amor, acércate, que te necesito. Oye amor, acércate, que estoy consumido. Escucha mi voz, que te habla de amor, con tierno cariño. Yo te besaré por primera vez, te juro que me siento un niño. Quiero sentir el calor de tu amor, la frescura de tus labios, la ternura del cariño. Quiero sentir el calor de tu amor, la frescura de tus labios, la ternura del cariño. Frescura de tus labios, la ternura del cariño. Quiero sentir el calor de tu amor, la frescura de tus labios, la ternura del cariño. La frescura de tu labio, la ternura del cariño. Quiero sentir el calor de tu amor, la frescura de tu labio.